el mal momento. ¿Cómo fue? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana entraron. A las no 8. A las 7 de la mañana entraron. No le importó que teníamos chicos, mujer embarazada, ancianos. No le importó nada de eso. Para nada. Entraron como brutos, como animales entraron. No le importó nada. Estamos acá cortando la ruta 2. Porque es injusto lo que nos están haciendo a nosotros. En donde es Macierri, tiene la puta plata y hace lo que ellos quieren. Y nosotros que somos pobres, humildes, nos sacan de nuestro terreno. Es injusto eso.